Queremos agradecerte, Pamela. Buenas noches ya. Buenas agradecerte noches. Que hayas aceptado la invitación para venir a nuestro programa, en donde tratamos temas con mayor profundidad, más tranquilos, ¿cierto? Y para que la gente pueda enterarse de cosas, y todos nosotros, me incluyo, ¿cierto? Nos podamos enterar de cosas tan importantes como lo es la salud. Y hoy en día, con esto que está de moda, que es la gripe porcina o gripe humana o la H1N1, que ha cambiado de nombre, ¿ya? Pero antes de ir con ese tema, me gustaría que nos pudieras aclarar el tema esto de que tú eres enfermera encargada de urgencia. ¿Qué es esto de ser encargada de urgencia? ¿Tú te preocupas, digamos, de que el servicio de urgencia funcione bien, que se brinde un buen servicio, una buena atención, en un tema tan importante como de urgencia para la gente, tan sensible? Sí, tengo que empezar diciendo que urgencia es un tema sensible. Recibimos muchas consultas diariamente, en promedio 110 diarias. Ya, 110 diarias. Y claro, una de mis funciones es procurar que el servicio funcione bien. ¿Ya cómo lo hago? Bueno, yo trabajo de 8 a 5, de lunes a viernes, y tengo que velar porque todo el personal esté completo dentro del servicio. Tú siempre estás ahí en el servicio de urgencia, todos los días. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Así ¿ya? es. A veces en casos de urgencia, digamos grandes, accidentes, obvio uno se queda horas más. Claro. Todo depende de la demanda y la gravedad de las situaciones. Exacto. Sí, eso es básicamente lo que yo hago. Oye, Pamela, y con esto tú me dices que hay una demanda bien grande de más de 100 personas diarias en el servicio de urgencia. Así es. ¿Cuándo alguna enfermedad, alguna situación de un paciente, una persona determinada, es urgencia o se califica como urgencia? Porque a veces escuchamos, ¿cierto?, a los doctores o las enfermeras que dicen, bueno, no todo es urgencia, a veces se puede derivar al policlínico, entonces está como atochado el servicio de urgencia y realmente a lo mejor de 120 la mitad no son realmente urgencia. ¿Cuáles son los casos de urgencia y cómo la gente puede determinar si su hija, su hijo, su papá, su abuelita está en una situación de urgencia? Ya. Ordenémonos primero. Ordenemos, ¿ya? Ya. Hay una clasificación que se hace para saber si los pacientes tienen alguna enfermedad que es realmente urgente. ¿Ya? Ahora, urgencia propiamente tal tiene que ver con las emergencias, por ejemplo, cardíacas, como los infartos. ¿Ya? Ya. También pueden tener paros cardiorrespiratorios en que uno debe actuar inmediatamente. Esas son urgencias. Esas son urgencias. Amputaciones que en la zona igual son bien habituales. Ya, por trabajadores forestales y dada la realidad que tenemos aquí en Cañete. Esas son reales urgencias en que nosotros tenemos que actuar muy rápido. De hecho, Cañete tiene una accidentabilidad gigantesca a nivel regional. Ya, por la cantidad de habitantes, está San Carlos, Chillana y otros que nos superan, Los Ángeles, Concepción. ¿Ya? Pero si nosotros consideramos que esas ciudades tienen mucha mayor cantidad de habitantes, aquí Cañete se caracteriza por la accidentabilidad que hay en relación a los accidentes de tránsito. O sea, ahí esa parte es súper importante porque nosotros tenemos muchas atenciones por accidente y con todas las consecuencias que esto acarrea. Claro. La calidad de vida de las personas se ve afectada, etcétera. O sea, afecta tanto al paciente como a su familia. Importante lo que tú dices, el tema, lo que nos estás dando a conocer de que muchas emergencias o urgencias, hay una diferencia entre emergencia y urgencia, pero después te lo pregunto, de casos, ¿cierto?, de accidentes que ocurren en las carreteras de nuestra provincia o de Cañete, de nuestra comuna. Interesante, ¿eh? Sí. Seguramente sí, con las carreteras. De hecho, en los últimos años se sacó la cuenta de 50 personas que han muerto solamente en Quilén. Sí. 50 personas en Quilén, nada más, sin considerar el resto, el camino, por ejemplo, a Contulmo, ya, o bien a Tirúa, que también hay muchos accidentes, y esas urgencias nos llegan a nosotros, a Cañete. Y aquí nosotros estabilizamos los pacientes y los enviamos posteriormente a Concepción. ¿En qué condiciones, digamos, de calidad, servicio de urgencia, en equipamiento, en profesionales tal vez, está este servicio de urgencia de Cañete, del hospital? Ya sabemos que si viene un hospital nuevo, seguramente hay muchas cosas que van a cambiar, van a mejorar, el nuevo equipo, pero actualmente, ¿en qué condiciones está el servicio de urgencia para recibir este tipo de casos, por ejemplo? El equipo que nosotros necesitamos está. Ya. Ya. Tenemos equipos para manejar las emergencias cardíacas, desfibriladores, equipos de oxígeno, rayos para el diagnóstico y el traslado. O sea, en realidad nosotros podemos manejar las urgencias aquí. Nos ha superado en algunas ocasiones accidentes que de mucha magnitud. Yeah. Muchos afectados, como se dio el caso de los militares, ¿cierto? Sí, en Kelen. Sí, sí. Que en esa oportunidad yo no estaba, eran, pero muchísimo. Sí eran muchos. Claro. Ya, pero sí los funcionarios acuden, aunque no estén trabajando, ellos acuden a reforzar a las personas que estén de turno. Pamela, ¿cómo opera el tema de los llamados de urgencia? Telefónicamente, la mayoría, me imagino. Hay un llamado de urgencia, por ejemplo, hay una persona que está en la vía pública y está desmayada, a lo mejor. Y un transeúnte, ¿cierto?, pasa y hace un llamado telefónico al hospital, al 131, ¿sí? Sí. Ambulancia. Y ahí comienzan a operar ustedes. ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es el mecanismo de acción que toma el servicio de urgencia del hospital? Ya. ¿Llaman después de vuelta si es que eso ha ocurrido, si es así, o hay personal que está siempre atento ahí para acudir rápido a la urgencia que se presenta fuera del hospital? Sí, en oportunidades no tenemos muchos móviles. Ya tenemos un móvil convencional que para la cantidad de población a veces se hace poco, pero tenemos la ventaja de tener la base 90 del SAMU aquí en Cañete. Ya que no en todas las ciudades está. Así que tenemos esa ventaja. Tenemos un móvil de avanzada en SAMU y uno básico. ¿Ya? Eso es básicamente por el personal que va dentro de la ambulancia y la preparación y el equipo que tiene. ¿Qué personal va dentro de la ambulancia? Aparte del chofer, que seguramente igual es paramédico, no sé. ¿Lo acompaña otro paramédico, algún enfermero, algún doctor? ¿Cómo se opera ahí? Depende del móvil. Ya. El convencional va un chofer y un paramédico dentro de la ambulancia. ¿Que el chofer no necesariamente tiene conocimiento de primer auxilio o también? Sí, también se les educa en ese tema. Ya. El otro móvil, el de avanzada, SAMU de avanzada, va un reanimador, que generalmente es un enfermero que tiene muchos cursos de reanimación avanzada, que está preparado para eso, ¿ya? Y que tiene que tomar decisiones en ocasiones muy importantes, vitales para los pacientes. Y en el otro móvil, que es el básico, SAMU básico, va un paramédico, va el chofer también. Yeah. ¿Ya? Y aparte, me faltó mencionar que en el móvil de avanzada también va un paramédico. Yeah. Aparte del reanimador, que generalmente es un enfermero. Pamela, volviendo atrás un poquito, cuando te preguntaba respecto a cómo las personas en su casa, las mamás, pueden identificar algo que es urgente o no. Cuando tiene, por ejemplo, vamos a la práctica, son las 8:30 de la mañana, o las 8 de la mañana, y mi hija tiene fiebre, por ejemplo. ¿Qué hace la mamá? Y tuvo toda la noche con fiebre. La lleva al servicio de urgencia, a la urgencia directamente, o tratar de conseguir ficha y llevarla al policlínico para que en unas pocas horas más sea atendida, o en una hora, dos horas más, por un médico. Ficha. ¿Ficha? Sí, ficha. Porque si no tiene complicaciones, digámoslo, vitales, ¿ya? Uh-huh. Ahora, si el niño, tú me dices, está con fiebre, además está con problemas respiratorios, pero que, a ver, que sean más complejos, necesita una atención mucho más rápida, entonces sí consultaría en urgencia. Pero si no es así, solamente tiene la fiebre, puede consultar con el sistema de ficha, una atención por médico, pero puede esperar. Claro, en realidad lo que yo quiero saber, y a lo mejor que la gente se entere, que todos nosotros podamos saber qué situaciones son realmente de urgencia, porque nos quejamos muchas veces. Me ha pasado a mí con mi hija y le ha pasado a mucha gente que esperamos en urgencia 3 horas, 3 horas y media, hasta 4 horas para que un médico nos atienda, y probablemente no debiéramos estar ahí. Digo probablemente, por no sé, a lo mejor hubiese sido mejor sacar una ficha y como, si no es urgente, lo atiende un médico. Entonces, que nosotros lleguemos y que mucha gente sigue en condiciones como, por ejemplo, de una situación donde no necesita ser urgente, claro, atochamos el servicio de urgencia y por esas razones, además, ¿cierto? Se demora más el tiempo en la cual todos los que estamos ahí solicitando la urgencia seamos atendidos. No sé si me explico. Sí, sí te entiendo. Mira, hay una clasificación de los pacientes, ¿ya? Que nosotros utilizamos habitualmente. Aquí en urgencia no se atiende por orden de llegada, se atiende por orden de gravedad. No vamos a esperar, no va a esperar un paciente 3 horas, un paciente que se esté infartando. Claro. ¿Ya? Él va a ingresar inmediatamente porque de eso depende su vida. ¿Ya? Ahora, las consultas en urgencia, yo te digo, en un 80%, el 80% de las consultas de urgencia no debió haber llegado al servicio de urgencia. Eso es lo que quería saber. El 80%. Ya. Y por eso pasa lo que tú decías. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Ya, pero son 80 personas que, o sea, 80% de personas que no debieron consultar y que están. Y que uno no les puede negar la atención tampoco. Claro. Ya, pero esto, pero lo que me gustaría que la población entendiera es que al mismo tiempo eso perjudica al resto. Perjudica a los realmente... A los que hace 20% urgentes. Que sí necesita el servicio por urgencia. Exactamente. La pregunta es, Pamela, ¿cómo nosotros nos educamos al respecto? ¿Cómo yo, papá o mamá, la señora que está escuchando, cierto, en la radio, cómo ella decide y sabe cuándo algo es urgente o no? Entonces, tal vez es complejo y, no sé, difícil tal vez explicarlo en un programa de radio, pero si nos puedes dar algunos tips de que nosotros podamos identificar cuando algo realmente es urgencia o no, o tal vez podemos esperar una hora más, sacar ficha en un policlínico o llevarla más tarde, ¿cierto?, a un médico particular. Eso sería interesante poder tratar de poder reconocer cuando necesitamos de urgencia o no. Ya, mira, voy a tratar de ordenarme con algunas patologías que son habituales en la población. Por ejemplo, un paciente diabético. Ya. ¿Ya? Un paciente diabético es compensado, un paciente que está grave. Por ejemplo, si le baja la glicemia, que es el azúcar en la sangre, ese paciente puede tener una alteración de conciencia, puede perder la conciencia. ¿Ya? Él es un paciente que necesita una intervención de salud rápida. Yeah. ¿Ya? Ese es un caso. Y de hecho, los pacientes diabéticos se les educa en el tema para que ellos estén claros en los síntomas que puedan tener, para que consulten rápidamente. Claro. Y a los familiares también. ¿Ya? Entre eso, sudoración, la misma pérdida de conciencia, palidez, temblores. Uh-huh. Uno los educa, que es como habitual. Ahora, hemorragias, ¿ya? Las hemorragias se tienen que atender también muy rápidamente, porque uh-huh. Nosotros tenemos cierta cantidad de sangre en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y si estamos con un sangramiento que es abundante, eso nos va a tener, o sea, nos va a traer una consecuencia. Entonces eso también lo atendemos rápido. Eso mismo, las amputaciones que yo te contaba adelante, uh-huh. Nosotros las atendemos rápidamente, amputaciones traumáticas u otras, pero tenemos que pasarlo inmediatamente porque necesitan reposición de volumen, que se logra con distintas sustancias, por ejemplo un suero. Bueno, eso lo manejamos en urgencia, pero necesitan atención rápida. Hemorragias, que me faltan las emergencias cardíacas, claro. Que también te las había dicho. Infartos, paros. Para seguir aclarando, tal vez esto, tal vez te podría ayudar que tú me explicaras, porque tú me dices que un 80% a lo mejor de las personas que consultan diariamente en urgencia no deberían haber consultado porque no es una urgencia. Sí, necesitan atención médica, pero a lo mejor por el policlínico. Pero dentro de ese 80% hay algunas situaciones de enfermedad, de malestar, es cierto, de la gente que se repite y que no deberían estar. Por ejemplo, no sé, tal vez la fiebre o una gripe. Gastroenteritis. ¿Ya? Habitual. ¿Ya? Por ser desordenado al comer. ¿Ya? ¿Ya? Eso es muy habitual en el servicio de urgencia. ¿Ya? ¿Y eso no necesariamente es una urgencia? No. No es una urgencia. Cuando el paciente lleva muchos días y ya tiene signos de una deshidratación, ¿ya? Lo podríamos considerar como urgencia. Así es. Sin embargo, se atiende igual. Por eso es que insisto, no, claro. Nosotros no nos podemos oponer a la atención. Sin embargo, esto tiene consecuencias también para el equipo de salud que trabaja en urgencia, enfermera, claro. Médico, paramédico, porque a veces nos vemos superados por el número de personas que consultan y también somos víctimas de bastante maltrato de parte de los usuarios. Y se han hecho investigaciones, yo te digo, a nivel nacional e internacional en relación a los servicios de urgencia y lo complejo que es esto, porque los usuarios son bastante agresivos hay investigaciones que avalan lo que estoy diciendo. Y también a veces se entiende, porque por lo mismo que dices tú, uh-huh, falta educar a la población en realmente, en que tomen conciencia que es realmente urgente o dónde tienen que consultar. Y seguimos conversando con Pamela González Salinas, enfermera del Hospital de Cayetá, encargada de urgencia. Yo te había preguntado rápidamente y te dije que lo iba a volver a preguntar el tema, si hay una diferencia entre urgencia y emergencia. ¿Ninguna diferencia? Sí, existe diferencia. ¿Existe diferencia? Sí, después lo vamos a ver eso. Ah, ya. Uh-huh. Ok. Lo que te iba a preguntar también era respecto al médico, al doctor. ¿Siempre hay un doctor, un médico en urgencia? Las 24 horas del día. Ya. Y enfermera también, paramédico igual. Y esto de que lo que pasa de repente a veces que la gente se queja y dice, fui a urgencia y no está el doctor, así que esperamos media hora para que llegara el doctor. ¿Qué pasa en esos casos? Lo que pasa es que el doctor no está solo en urgencia. Ya. Ya, en la noche se queda a cargo del hospital. Ya, con todo lo que eso implica. A veces tenemos cesáreas de urgencia y tenemos que estar en pabellón, me incluyo. Las enfermeras de turno igual tenemos que estar en pabellón. Entonces, a veces es imposible estar, ¿ya? Pero si hay una urgencia, insisto, real, así que es de vida o muerte, el médico llega igual, o sea, está. Y si en los dos lados hay vida y muerte, adentro y afuera, ¿qué hacemos ahí? ¿Faltaría tal vez otro médico exclusivo de urgencia? Sí, de todas formas. Y tal vez un médico y es poco. Y una enfermera también exclusiva en urgencia. Bueno, es algo que ¿ya? por el momento no se está dando. Gracias a Dios tenemos... Yo digo, gracias a Dios tenemos el apoyo. Siempre los médicos, cuando hay urgencias así, también van a apoyar. Al igual que los otros profesionales. Yeah. Van a apoyar de sus casas así, por, digamos. ¿Independiente de la hora? Independiente de la hora, sí. Yeah. Cuando son casos de vida o muerte. Exacto. Ya. Yeah. Pero por lo tanto, cierto, como hay un solo médico, principalmente en la noche, atendiendo a cargo del hospital, en tanto en urgencia como los pacientes que están internos, podrían eventualmente. Verse en esa situación de tener que esperar 20, media hora, claro. Porque el médico está adentro. Sí. Ya no pasa como antiguamente cuando decía, no, el médico está en la casa y quiere buscarlo, no. Porque está tomando once, está almorzando. No. Ya no pasa. No, ya no. Ya. Está ahí. Está ahí. Y cuando la enfermera también está de turno, está ahí. No puede salir del hospital. ¿Cuáles son las expectativas? Algo tal vez un poco más personal. Respecto a ustedes que son funcionarios del hospital de urgencia, concerniente al hospital nuevo que ya está en construcción, servicio de urgencia tal vez mucho más amplio, más equipado, tal vez con más médicos asignados. Repite la primera parte de tu pregunta. ¿Cuál es su expectativa en lo personal como funcionaria respecto a este nuevo servicio de urgencia que va a tener obviamente el nuevo hospital de Cañete? Tal vez lo ven como algo bueno, algo positivo, tal vez más amplio, tal vez más equipado, más personal. Todo iba, lo que iba dijiste. A servir más, iba a ser más eficiente. Todo lo que dijiste. El hospital va a ser, si no es el más bonito, la parte estética en realidad no es tan importante, pero igual va a ser el más bonito a nivel sudamericano, por lo que han dicho. Ya. Aparte, va a ser sumamente amplio y va a tener especialidades también. Así que... Esto para Cañete, para la comunidad y tanto para el equipo de salud es extremadamente bueno. O sea, estamos con todas las ganas trabajando en eso, nos estamos preparando los equipos que necesitamos, en el recurso humano también. Estamos con todas las ganas. Lo ven pues, bien. Sí, de todas formas, urgencia va a ser más grande, va a tener más equipos de los que tiene. ¿Ya? Los servicios también, los servicios hospitalizados. Así que con todas las ganas trabajando en eso. Yo quiero extender la invitación a la gente que está escuchando, si desea formular alguna pregunta a Pamela González, enfermera con quien estamos hablando, que nos llame al 261-3022, alguna pregunta que tenga relación con el tema este de la urgencia, de las enfermedades, cuándo son urgencia, cuándo no son urgencia. O alguna pregunta que tenga que ver tal vez con salud y que gentilmente estoy seguro que Pamela va a querer responder. Pasemos al tema de la gripe, la gripe, cierto, porcina, que todavía a Chile no ha llegado, pero cierto, hemos sido bombardeados con mucha información de los medios de comunicación, mucha gente sabe más o menos de qué se trata. pero te quiero preguntar, ¿qué pasa si se presenta un posible caso, como se ha presentado en nuestro país, en la octava región, tengo entendido que en Chillán, se presentara un caso acá en Cañete, con síntomas que podrían indicarnos un posible contagio con esta gripe porcina? El hospital, los funcionarios están preparados, el hospital está equipado para tratar un caso así. Sí, el hospital está preparado. Hemos estado en reuniones de red de urgencia a nivel provincial, ya con la última información que va cambiando todos los días. Ya, así que constantemente tenemos que estar revisando los casos, porque se han sumado nuevos países, como tú sabes. No sé qué quieres que diga primero, si los síntomas, porque igual es importante eso. Sí, podemos, claro, los síntomas que se han estado hablando de esta gripe. Los síntomas son similares a los de la influenza estacional común. ¿Ya? Se incluyen entre estos fiebre, falta de apetito, tos, dolor al tragar, náusea, vómitos, diarrea. Son muy similares. Sí, son similares. Pero, y si vamos a la práctica, si hay una persona que en este minuto, por ejemplo, nos está escuchando y dice, oye, tengo esos síntomas, que a lo mejor lo ha tenido muchas veces, porque ha tenido gripe, ¿es como alarmarse? ¿Se tiene que alarmar? ¿Tiene que ir al hospital ya? ¿Ustedes recomiendan, por ejemplo, si alguien tiene gripe en la casa y no ha visto médico, nada, que vaya al hospital? No. No, lo que pasa es que, nosotros tenemos una guía clínica, ¿ya?, que hizo el Ministerio de Salud, en el que describen que los casos tienen que haber tenido, por ejemplo, tú tienes los síntomas, ¿ya?, pero tú, no tuviste contacto con ninguna persona del extranjero en donde se esté dando, No vengo llegando de México. México, no, Estados Unidos, España, ¿ya?, no vienes llegando de esos lugares, no por tendría... Por lo tanto, se descarta. Se descarta totalmente. ¿Ya? Son síntomas, pero de la influenza estacional. O sea, en el caso de que, por ejemplo, un cañetino haya estado en los últimos 10 días en México y presenta esos síntomas, él sí debería ir al hospital. Si llegaste hace 7 días, sí. ¿Y si llegó hace 20 días atrás, no? No. ¿Y por qué no? Porque el virus, ¿qué pasa con eso? Eso me gustaría, el virus, o se presenta, si no se presenta en 7 días, ¿ya no? Ya no. ¿Y por qué no? ¿Qué pasa ahí con el virus? ¿Muere? ¿Qué? No era eso, o sea, ya. A ver, tú me dices que si ya no tienen los síntomas, es otra gripe. Ya, o sea, ya no se contagió en México, por ejemplo. Exacto. Se contagió en el extranjero, claro, porque ya pasaron los 7 días en normal, que tú podrías haber comenzado con los síntomas. Ya. Es decir, la única manera como nosotros pudiéramos contagiarnos acá en Cañete es con alguien que tenga contacto con una persona que haya tenido el síntoma, tal vez afuera, y llegue acá. Pero al momento no hay alarma en Cañete, nada. No se ha presentado ningún caso sospechoso. En caso de haberlo, nosotros estamos totalmente preparados. Ya tenemos la educación. ¿Ya? Ya nos han preparado en relación al tema. Tenemos el equipo también de aislamiento, pero sí de protección para el personal y para el paciente que fuera el sospechoso. Y el traslado también lo tenemos determinado. Ya el traslado tiene que ser por SAMU y la orden del traslado tiene que ser por el centro regulador del SAMU. ¿Ya? ¿Ya? Pamela, médicamente, ¿cómo muere? ¿Por qué muere la gente que tiene gripe porcina? Digamos, una explicación médica. No sé, un tema de respiración, le afecta la sangre. Tiene complicaciones respiratorias. Yeah. Este virus tiene complicaciones respiratorias. Pero si tú te das cuenta, la mortalidad en relación a la cantidad de casos es bajísima. Mm. ¿Ya? Muere más gente por neumonía que por la influenza porcina. Lo que pasa es que se ha asustado un tanto a la población. ¿Tú crees que se ha exagerado un poco? A ver, no es que se haya exagerado, en realidad yo creo que más que exagerar, como esto es nuevo, yeah, obvio asusta a la población. pero los casos sospechosos, si tú te das cuenta, aquí en Chile no se ha concretado, no se ha confirmado ninguno. Claro. ¿Ya? Pero sí, la gente se nota, por ejemplo, en esto de lo mismo de la vacuna, que ha aumentado notablemente la cantidad de gente que va al hospital que quiere vacunarse. Claro, por demanda de vacunas. Y eso es otro de los temas que igual me gustaría aclarar, que quede claro que la vacuna para la influenza estacional no nos sirve para la influenza porcina, en ningún caso. Tampoco nos sirve tomar antivirales que nos vendan en la farmacia, ¿ya? Porque eso, en vez de beneficiarnos, nos podría generar una resistencia al virus en caso de que nosotros sí nos contagiemos con la influenza porcina. Y el tratamiento, o sea, como ya tomamos antivirales, podríamos hacernos resistentes, ¿ya? Así que eso es súper importante que la población lo tenga claro, que esta vacuna no los va a proteger, no los va a proteger de la influenza porcina. Pero tengo entendido que los funcionarios del hospital, ¿todos se vacunaron? Sí, todos nos vacunamos. ¿Eso es todos los años ocurre lo mismo? Sí, por la influenza estacional. Siempre, o sea, no necesariamente, no por el tema de la gripe porcina. No, no tiene que ver. Ya. ¿Y cómo va el tema este de la vacunación por la influenza? Aquí en Cañete también se han registrado mayores casos de lo normal, la gente ha ido con mayor frecuencia, o gente que antes no iba se ha ido a vacunar por el temor a la gripe porcina. Sí. O sea, igual que en todo el país, también en Cañete ha aumentado también esa demanda. Sí. Ya. Y hasta el viernes, que tengo entendido que hay plazo para vacunarse. Sí, que tengo entendido que lo alargaron. No estoy segura si hasta el viernes, pero tengo entendido que sí alargaron el... Para los grupos de riesgo, en realidad. Los grupos extremos de edad. Claro. Uh-huh. Oye, Pamela, cuéntame una cosa del tema de la del servicio de urgencia, volviendo, porque un tema, no sé, de la gripe, algo más que no sé, nos quieras explicar respecto a la gripe, si no cambiamos de tema, algo que a lo mejor tú, porque te veo que trajiste unos apuntes y estuviste trabajando en el tema, algo que te llamó la atención que tú quisieras compartir con nosotros, compartir con los auditores, que es importante respecto a la gripe porcina. Que también existe el temor de comer carne de cerdo. Eso, ¿ya? Ya. ¿Y? Aunque sea un cerdo mexicano, no. O sea, esto no se va a contagiar por la carne de cerdo, así que pueden estar tranquilos con las precauciones generales, que hacerla bien y todo eso, pero no se contagia por la carne. Ya, que eso era la duda que yo escuchaba. De persona a persona. Se puede. No de carne o cerdo a persona. Mira, este virus se puede contagiar de cerdo a persona y de humano a humano. De cerdo a persona, pero no comiendo la carne. No. O sea, de cerdo, digamos, en un establo, digamos, en el campo, si hay cerdo, ¿sí?, contagiado, podría contagiar a una persona. Pero no la carne de cerdo que uno va a comprar a lo mejor en el supermercado, la carnicería, y se va a contagiar. No. No. El tema, porque creo que el virus muere a los 70 grados o algo así. No, lo que pasa es que la carne no la contiene. Lo que pasa es que el virus se transmite por gotitas. ¿Ya? Y la gotita... vuelan, o sea, van por el aire, pero ellas caen al metro de distancia. Ajá. Entonces, si nosotros no tenemos un contacto, por ejemplo, un contacto mayor, no tendrían por qué contagiarnos, ¿me entiendes? Pero es como respiratorio. Ajá. No es por carne, ¿ya? Así que ahí viene todo lo que están informando el Ministerio de Salud, eso de que si estás con tos, tienes que toser en un pañuelo desechable, eliminarlo, sí, ¿cierto? Lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón. Tener cuidado en eso. Es como lo mismo que uno previene, pero para la influenza estacional. Claro. Pero esto tal vez no ha servido, el que haya sido muy mediático esta gripe, a tomar resguardos necesarios para una gripe común y corriente, estacionaria, como tú dices. A lo mejor no tenemos esa costumbre de estornudar y tapándonos la nariz, y de esa cosa tal vez podríamos conversar aprovechando, cierto, esta invasión de la gripe, de los resguardos que a lo mejor antes no teníamos cuidado y que hoy día sí estamos conociendo, y tal vez con esa razón vamos a mantener esos cuidados. ¿Qué necesitamos, qué cosas necesitamos hacer para cuidarnos de una gripe o para no contagiar al resto? Lo que te había mencionado anteriormente, eso, lavarnos bien las manos, ¿cierto? Después de toser, uh-huh. no llevarnos las manos a la nariz, a la boca, porque también nos podemos contagiar con el virus si tocamos una superficie que tenga el virus y nos llevamos posteriormente la mano a la nariz o a la boca, no, también nos podemos contagiar. Entonces eso, lavarnos frecuentemente las manos, eliminar el papel donde uno tose o con secreciones, eso. Al basurero. Así es. Inmediatamente. Sí, pañuelos desechables y al basurero. Bueno, Pamela, faltan 4 minutos para que sean las 8 de la noche. La verdad, te quiero agradecer el que hayas venido a nuestro programa, haber conversado un tema tan interesante como la gripe, pero también el tema que me gustó muchísimo, el del servicio de urgencia y cómo el 80% de las personas que van por atención a urgencia realmente no necesitaban ir, y un tema ahí que está, yo considero, pendiente. O sea, yo creo que no es que no necesitaran ir, porque están buscando atención médica. Buscan salud, pero no necesariamente es urgencia. Claramente necesitan atención médica, ¿cierto? Por algo la están solicitando. Pero no de urgencia. Pero no es... Es el tema. No es en el servicio de urgencia donde la tendrían que obtener, ¿ya? Por eso hay médicos también en... dentro del hospital, claro, que funciona con sistema de fichas. Exactamente. Sí. Bueno, Pamela, muchas gracias por haber asistido a nuestro programa. De nada. Bueno, que esté muy bien. Bueno, estuvimos conversando entonces con Pamela González Salinas, enfermera del Hospital de Cañete, encargada del servicio de urgencia.